me leyó una gitana en la borra del café y vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta, visita en el estudio el cantante Alfredo Piro, nos visita y presenta su disco más reciente, Una Vuelta Más. Vía telefónica conversaremos con el guitarrista y compositor Omar Gianmarco, que se presenta en concierto con orquesta. Además, en la sección 2 al hilo sonará Pulisse Vicenzo Quinteto y la cantante islandesa Björk vendrá con un clásico tango del rock. También habrá recomendaciones y noticias del tango junto al móvil de Richard Colston, que sigue buscando glorias tangueras por toda la República Argentina. En tanto, en la esperada sección Qué Ganas de Ser Pelotudo, una charla íntima y reveladora con el conductor Mariano Diudica, que cuenta lo feliz que se siente al ser heredero de Marcelo Tinelli en la televisión argentina. Además habrá, como siempre, música, agenda de conciertos, virus, troyanos, crackers, espías, hackers, spyware, malware y todo tipo de enemigos informáticos aquí en el programa con las defensas más bajas de toda la radiofonía argentina. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos. Va a hablar Germán, la radio. La humedad 94%. La hora 7:30. Tut, tut, tut, tut, tut. Maximiliano Senkiu. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Coordina Hernán Casares. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura Expuesta. El sueño de los pibes. Bueno, bienvenidos, ¿cómo andan? Aquí estamos en la 530, La Voz de las Madres, arrancando una nueva emisión más de Fractura Expuesta Radio Tango, emisión número 420 en lo que va de nuestra historia. En este caso, con la presencia en cuerpo y alma del señor Germán Alfredo Marcos, el otro conductor de este programa. ¿Cómo va? Bien, pero me gustaba, como hacías al González Oro, esto de escuchar la cortina. Así que, hola Maxi. ¿Cómo andas? Y justo no pasa nada, la cortina de fondo, pero ahí va, ahí era. Buenas noches, Maximiliano Jorge Senkiu. Aplausos también para Hernán Casares, coordinador de aire. Noelia Astudillo en la operación técnica. Y las trompetas de Mike y Miles. En directo para todo el país a través de AM530, La Voz de las Madres, y vía internet a través de fracturaexpuesta.com.ar. Si se quieren, dejalo al negro, que toque el piano, toca a negro el piano, dale, dale. Mirá cómo se pasea. Tiki, tiki. Eso lo hace cualquiera. Dame un piano que te lo... Ah, tenemos un piano, bueno, que está cerrado. Ahí. Bueno, ¿cómo andan? Aquí estamos, como les decía, hoy vamos a tener, como siempre, entrevistas, móviles, música y todo lo que corresponde al programa que lo acabamos de presentar. Si se quieren comunicar con este programa de radio, que escucha tango, 4382-9327, mientras me acabo de romper los ligamentos cruzados, sí, de la rodilla derecha. Te escucho un poco fuera de plano también, pero... Porque me tiró. Ah, te tiré, bien, y te alejaste. 4382-9327, ese es el teléfono, y también tenemos también redes sociales, como el Facebook y el Twitter, ahí en Fractura Expuesta Radio Tango, y en @FracturaTango nos pueden dejar mensajes, pero la oficial... es el correo electrónico que Maxi, con, después del pianito, lo dice. Fractura. Vamos. No, déjalo que toque, déjalo, déjalo, déjalo. Fractura expuesta arroba madres.org. Esa es la dirección de correo electrónico. Hoy preferentemente vamos a estar bien atentos a todo lo que tiene que ver con internet, porque estamos transmitiendo a través de esa vía, ya que el aire por ahí tuvo bastante movidito. Sí, el aire en esta... ayer. Sí, ayer hubo un vendaval fuerte, y fue un fuerte vendaval. Algunos barrios estuvieron más comprometidos que otros. Uno de ellos fue Mataderos. Dime, la orquesta petitera, abre este programa. Croupier de ruleta rusa, coafer de tapa de inodoro, gato por libre te agarró desprevenido, por no saber chiflar, se te van los colectivos. Parada, chofer, me bajo en Miralla y Eva Perón. Barrio, que al caminarlo el viento te va silbando un tango compadrón. Sus calles y su estilo tan soberbio, y créeme que no miento, se te endurece el corazón. Matadero, barrio de carnicero, cuna de la muerte, infierno de corderos. Matadero, donde están los gallegos, guapos y malevos, marcaron su tradición. Matadero, y no vengas para este barrio, porque si pecas de otario te hace perder la salud. No te asustes, la gente del barrio es buena, el respeto es ley primera, salvo alguna confusión. Porque sos del barrio, ya vos te conozco. A veces te entiendo y a veces no. El canillita, sabiendo que miente, te grita con rabia la primera función. Que tu mundo da vuelta a la manzana, y el que siempre se marea sos vos. Que el silencio es para los sordos, y la jaula es para los monos en este circo sin razón. Porque sos del barrio, yo a vos te conozco. A veces te entiendo y a veces no. Matadero, barrio de carnicero, cuna de la muerte, infierno de corderos. Matadero, donde tanos y gallegos, guapos y malevos, marcaron su tradición. Matadero, y no vengas para este barrio, porque si pecas de otario te hace perder la salud. Y no te asustes, la gente del barrio es buena, el respeto es ley primera, solo alguna confusión. En el matadero todo tiene su precio, es que no pagan por eso, me dan la cuenta de Dios. Queda en la cuenta de Dios. Era Dema y la orquesta petitera, de su primer disco, en realidad es el segundo, pero muy pocos lo tienen. Escuchamos Mataderos. Bueno, Mataderos fue uno de los barrios afectados por este temporal en el día de ayer, y junto a, bueno, casas, árboles y demás, hay una institución, y que es el cine El Plata de Mataderos. Uh-huh. Un cine que fue recuperado hace algunos años por los vecinos, que sufrió una muy importante voladura de techo. El cine El Plata había sido recuperado y puesto en funcionamiento por la acción cultural de los vecinos de ahí de Mataderos, de la asociación Vecinos y Amigos del Cine El Plata, y en el día de ayer se voló el techo del cine y lo que era un microcine, que era la primera parte de las transformaciones que se estaban realizando, un microcine que estaba arriba, que tenía una pared hecha en estos elementos con los que se construye habitualmente y demás. Bueno, se voló todo eso, se volaron también todos los techos que eran de telgopor y hierro. Todo lo que se había construido terminó por volarse con todo, con lo que fue el vendaval que azotó la capital federal. Sí, y una pena además, ¿sabes por qué? Porque es un centro cultural, mejor dicho, es un proyecto cultural que tenía, que tiene como fin último la puesta en marcha de un centro cultural dentro del Cine El Plata. Pero ¿qué sucede? La actual gestión cultural de la ciudad de Buenos Aires

química, la gente tóxica, los brotes psicóticos de la opinión pública, el chisme ansiolítico, la fama efímera, los ricos impúdicos saliendo a mostrar ruido. Lo que están escuchando es a Omar Gianmarco, guitarrista y compositor, que el jueves 12 de abril se va a presentar en los 36 Villares, ahí en el bar Los 36 Villares, sobre la Avenida de Mayo, y lo tenemos en línea para conversar un poco acerca de esta presentación. Hola Omar, aquí Maxi y Germán, te saludamos desde Fractura Expuesta, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Muy bien, ahí preparando todo para el jueves. Bueno, ¿qué tenés precisamente preparado para el 12 de abril? Tengo un invitado que estoy muy contento que pudimos confirmar, que es Guillermo Fernández. Que, ah, muy bien. Que nada, desde que hicimos con él en Zarpando Tangos, un tema mío que se llama Lo que sé de las mujeres, nos había encantado y siempre está con teatro, con cosas, con laburo, entonces nunca podíamos hacerlo, y ahora que está estos días más tranquilos, por suerte hablamos ayer y nada, vamos a armar aparte de ese tema otras cosas, así que muy contento con eso. Y estamos, bueno, la banda desde hace un tiempo somos nueve, así que es muy numerosa. Y estamos ya trabajando en un disco nuevo, así que estamos con muchos estrenos de temas, además de versiones de los temas de los otros discos, ¿no? Este disco es Luz Mala, es el tercero ya de Omar, ¿no? Sí, es el tercero, sí, que salió hace un año y un poquito más, que bueno, es un disco donde yo pegué en los estilos que venía laburando, agregué algunas otras cosas y un sonido un poquito más eléctrico, si se quiere, por eso la banda... Se amplió tanto con percusión, con guitarra eléctrica, y tuve unos invitados buenísimos, porque estuvo León Gieco, Kevin Johansen, Mariana Baraj, así que... Justamente fue... ahí iba, Omar, ¿los has tenido en otras presentaciones presentes? Viste que sí, siempre es dificultoso, ¿no? Uno arma un tremendo disco y después a veces cuesta sostenerlo en el vivo, ¿no? Sí, no, igual, la verdad que... Perdón, porque suena mal lo que dije. En el vivo con los invitados, sí. No con la banda de nueve músicos. Sí, son participaciones... Estelares. Son como frutillas del disco, pero, qué sé yo, digo, saber contar con León es imposible con la cantidad de shows que tiene, ¿no? Sí. Entonces nunca, viste, el tema está armado como para que se pueda hacer sin claro. Sin necesidad que esté él, porque si no hubiera sido imposible. Pero sí, con varios de ellos sí, desde la presentación que fue en el IFA hace un año y pico, siempre tenemos invitados en los shows, no solo de los, digamos, los cantantes que... Espera, tengo a mi hija hablándome. ¿Qué quiere? A ver, ¿qué quiere esa niña? Dar declaraciones a la prensa. Ya está. Estoy de ¿qué niñero. Hiciste? Estoy de niñero. ¿La pateó? Y... Bueno, no, que te decía que no solo los invitados son los cantantes, sino que aparte hubo músicos buenísimos, por ejemplo, que el otro día tuvimos invitado a Facundo Urbana en la percusión, que es uno de los mejores percusionistas de Argentina, y bueno, también el último show del mes pasado, en los 36 Villares, pudo venir él, tuvo Acho, tuvo Dolores Solá, venimos muy bien con los músicos, Omar, que venimos compartiendo. Y además de esta presencia de Guillermo, que va a estar como músico invitado también, vas a adelantar temas de un nuevo material, ¿verdad? Sí, es un disco que ya te diría que hasta casi tiene título, que bien. Va a ser Nunca se sabe el título, y que está casi todo demeado, así que en realidad es muy probable que en un mes y medio así lo empecemos a grabar. No era la idea de grabar un disco tan pronto, porque estamos tocando mucho con Luz Mala y la verdad que no sé si va a salir este año. No, calculo que sí, pero no sé, digo, va a ser un disco que podría salir tranquilamente en julio, pero no sé si va a salir precisamente por esto, porque el disco este todavía como que tiene mucha tela para cortar, pero pasó una cosa muy rara, que salieron muchos temas muy rápido y los estamos demeando y todo iba todo como muy apresurado. Y estoy por hacer un disco con un músico brasileño que se llama Arthur de Faria, que tenemos un dúo, que bueno, en el último disco mío hacemos una canción de los dos al final, y ahora en mayo vamos a tocar en Buenos Aires y después en Brasil, así que también está ese disco pendiente, que también está en el tema composición y arreglo, ya está terminado, así que que solo grabarlo, ¿no? Omar, vos sos un artista que tiene un artista ecléctico sobre el escenario, con un gran despliegue de varios ritmos y muchas influencias. Nosotros vamos a escuchar ahora Princesa, de tu disco, que es un tremendo tangazo, pero quería que compartas para aquellos que no conocen tu obra, todo lo demás. ¿En qué consiste todo lo demás que no es el tango de Omar Gianmarco? Mira, sobre todo en el último disco se amplió muchísimo la paleta. Sí, yo creo que a pesar de que, no sé, en el disco hay cosas, el tema que pusiste recién, que se llama La Puerta de la Felicidad, que tiene una base de cumbia, pero a la vez lo que pasa arriba tiene más que ver con el noroeste argentino. Uh-huh. Hay tango como Princesa, hay murga, pero a la vez hay base de murga, pero lo que se canta arriba no tiene nada que ver con, siempre con el hay imaginario tango de la murga, sino que es otro tipo de canciones, e incluso la estructura tampoco, hay candombe. A mí lo que, si bien mi primer disco fue un disco como más de géneros, ya a partir del segundo, y me parece que lo empecé a lograr en Luz Mala, es una música que es porteña, a la vez está ligada con Uruguay, con el sur de Brasil, que es muy porteña desde la actitud, desde lo que se cuenta, de los colores, pero no limitarla en cuanto a los estilos, ¿no? Omar, perdóname, ¿qué es lo que los motiva a los músicos para salirse un poco de los géneros? O como vos decías, salirme un poco de los géneros y entrar a algo, no quiero decir fusión, pero sí empezar a buscar más colores, no guiarse tanto por el estilo, quizás. Mira, yo no es una crítica hacia la gente que hace estilo, que me parece, o sea, que consumo. No, claro, claro. A mí lo que me pasa es que yo me siento un compositor de canciones más que, que como un compositor de género, ¿viste? Entonces, a veces las canciones te piden determinados colores, a veces te piden otros, a veces te piden determinados ritmos, a veces un ritmo te dispara una canción. Sí me importa el color, la argentinidad que esté presente. Uh-huh. Yo soy muy obsesivo con las letras, por ejemplo. Hay un gran trabajo con las letras. Princesa justamente es uno de ellos. Bueno, la que estábamos escuchando recién, y justamente me quedé pensando en lo que sé de las mujeres, que es del segundo disco, que es una letra maravillosa, que también ha dado que hablar en su momento. Yo diría que es hasta el hit, ¿no? De Gianmarco. Sí, fue un tema que se pasó mucho, que le dieron mucha difusión. Las puertas de la felicidad. Estaba buscando entonces otro de los tangos que tiene este gran disco, Luz Mala. Eso me encanta lo que estás diciendo de entonces. Me pasó con Alfredo, que hoy ahí me enteré que está invitado, que estamos teniendo ahí un encuentro muy muy fructífero de admiración mutua con Alfredo Piro. Ajá. Y el otro día me mandó un mail y me decía, entonces es un tangazo, y me parece buenísimo porque no lo es. Claro. en los términos estrictos del tango, digo, en la armonía, en lo que pasa, pero ahí me parece que se ve un poco reflejado lo que yo te quería decir, que me interesa que pase en mi música, ¿no? Y las letras es el gran peso en ese sentido, porque claro, justamente a mí me gustó de ese tema, lo estamos hablando en abstracto, ¿no? Porque justamente no lo vamos a escuchar. Sí. Vamos a escuchar Princesa, es una mierda. Pero justamente esto de que el tango es melancólico, y justamente la letra de entonces es ese que le habla a la chica que se sabe linda, que es la peor, porque lógicamente es como Messi con pelota dominada. Una basura. Y uno le escribe hasta desde, uy, no te voy a tener, pero ¿qué me importa? Porque yo sin tenerte igual te disfruto. Es otra vuelta. No es el tango llorón que Emilio Estefan ahí, antes de que empecemos esta nota, a través de Patito Feo, replicaba. ¿Qué te parece esta mirada? Yo primero es como soy, digamos, ¿no? O sea, es lo que me sale naturalmente. Y me parece que hay una cuestión con la melancolía que tiene muy mala prensa, y también hay una como unos profesionales de la melancolía, ¿no? Y hay una época del tango que por suerte fue muy superada, que fue muy así, ¿viste? Como exagerarlo todo. Sí, la melancolía no tiene que ver solo con lo mal, digamos, con con lo depresivo, no necesariamente. No, claro. Por eso te digo, lo otro se corría lo melodramático más a lo telenovelesco, o que determinado género tiene que contar un poco lo que te decía con respecto a la murga, lo que me pasó en este disco. Bueno, la murga yo lo uso como ritmo, arriba no voy a hablar de los murgueros, ¿entendés? Claro. que está muy bueno hablar de murrios también, pero digo, también es un género que ya tiene autonomía como para arriba contar otra cosa. Claro, es como el tango cuando habla de sí mismo, cuando habla del tango. Claro, digamos, me parece que ya son géneros con historia, con son poderosos, y que uno ya no necesita que las letras se remitan, lo mismo el candombe con la negritud y todos estos temas, que hay millones de temas que están buenísimos, pero que ya son autónomos esos ritmos de lo que se cuente encima. Claro. Y me parece que esto, viste, que con el tango entonces pasa un poco de eso, que la letra tiene que ver con el barrio, con las cosas que a uno le pasan si se forma en un barrio, y con las figuras como la chica más linda, pero no del lugar de llorón, claro. ¿No? Tiene una esa vuelta al final como que el tipo no pasa nada, no le importaba tanto, ¿no? Con quien hablamos es con el guitarrista y compositor Omar Gianmarco, que el jueves 12, este jueves no, sino el próximo, el otro jueves. Hoy no. Porque si no estarías tocando a las 9 de la noche. Sí. Jueves 12 de abril se presenta en Los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, decía a las 9 de la noche, junto con todo este grupo de músicos. Omar, muchísimas gracias y bueno, suerte en el concierto del jueves. Bueno, muchísimas gracias. No nos puedo invitar porque no van a poder no, ir. No, un poco difícil. Estamos con ese tema, pero nada, muchísimas gracias. Vamos a ir, Omar. Algún momento que cambiemos de jueves, que vayamos otro día, ahí vamos a estar. Dale, y queda invitada también, por supuesto, toda la audiencia. Gracias, Omar. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Era Omar Gianmarco y vamos a escuchar parte de lo que seguramente va a sonar. No sé si Princesa. Pará, sí va a sonar Princesa, pero vos decís. No sé si va a sonar Princesa entre Los 36 Villares. Escuchame lo que digo. No, pero decís, invitamos a toda la audiencia. Si queda invitada. Sí, pero no nos van a escuchar a nosotros. Bueno, pensá. Yo qué sé, que la escuchen, ¿no? Omar Gianmarco. En fractura expuesta, decía. Soy la mitad de lo que era a tu lado. Soy el cartógrafo de un mar extraviado. Soy la mitad de lo que fui. Soy un fantasma que pasó. Princesa. Soy solo un número perdido en tu agenda. Soy el borracho que echas de tu fiesta, el testaferro del dolor, el arquitecto de este error, princesa. Y hablo solo, me muerdo la lengua, respiro en los compases que el silencio deja Dios. Recuerdo para mí, ponerlo a salvo del rencor. Vacía en tu cama, soy en tu boca una mala palabra, soy la manzana que cayó del pasión. Princesa, soy el culpable de este crimen perfecto. Soy el que barre el piso en el infierno, el condenado que cavó un túnel en tu corazón. Princesa, diablo, solo me muerdo la lengua, respiro en los compases que en silencio Dios. Hablo, solo me muerdo la lengua. Fuimos dos hermosos perdedores y al final, ay, mira lo que quedó. Siempre solo te pido un favor. Guarda un recuerdo para mí, ponelo a salvo del rencor, princesa. En tu cama, el culpable de este crimen perfecto, el que barre el piso en el infierno. Nadie, nada. Escuchamos a Omar Gianmarco y su tema Princesa el jueves 12 de abril, que es el próximo. Quedará en sus conciencias qué hacen, porque mientras nosotros estemos al aire, Omar Gianmarco estará en los 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265, a las 21 horas, entrada $40. Fractura Expuesta o Fractura Expuesta Radio Tango, a través de esas dos palabras nos encuentran en Facebook, y si no, arroba Fractura Tango. O sea, esto ni te lo dije, te estás enterando al aire en este momento. ¿Pero no, por qué me tengo que enterar ahora? ¿Es algo privado? No. Bueno, está bien. Es público, como la red social. Ay, hay una nueva manera de encontrar a Fractura Expuesta. A ver cómo. Fractura Expuesta me gusta. Es más largo, es más complicado. Pero vas directo. Bueno, porque hay páginas de gente que se quiebra y dice, ay, me quebré. Entonces, usted entra ahí y pone Fractura Expuesta Me Gusta, Fractura Expuesta o Fractura Expuesta Radio Tango. Bajo esas tres alternativas nos puede encontrar. Y si no, yo tengo aquí ya abierta la casilla de fracturaexpuesta@madres.org. Todo listo, todo vendido. Hasta las 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura Expuesta Radio Tango. Sin receta médica. Comienzo de espacio publicitario. Desde hace un tiempo elegimos un camino. Que las oportunidades sean el derecho de 40 millones de argentinos y argentinas. Para que este desafío sea posible, impulsamos políticas sociales inclusivas que fortalecen las familias y generan trabajo. Sabemos que cada familia es el primer espacio para crecer y construir futuro. Por eso, necesitamos que las oportunidades lleguen a todos y a todas. Por ejemplo, la oportunidad de tener un trabajo digno, o la oportunidad de comer en casa, o de estar protegidos, porque ese es nuestro derecho. También la oportunidad de jugar en equipo y alcanzar nuevas metas, o de ir un poco más allá y que la fuerza de la organización transforme realidades. Hay futuro. Porque hay presente. www.desarrollosocial.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La radio dice. La radio dice. La radio dice. Y transforma. La radio dice.

Claro, claro, nosotros sí, lo entrevistamos el día de ayer y él nos decía estas palabras. A ver, contándonos sobre Gordon Sosa. Exclusivo, Troilo, en Fractura Puesta. Bueno, un día que vinieron con Cátulo Castillo a hacer empanadas en mi casa. Y entonces dejaron la harina hasta en las arañas. Y se puso un pijama mío que lo tuve que tirar. Del aceite y la harina que tenía. Ah, estuvo con, entonces estuvo increíble. Con Cátulo Castillo fue el, además, no, el problema no, pero fueron con Cátulo Castillo y Gordon Sosa le utilizó el pijama. Gordon Sosa se pone el pijama, se ve que no me imagino que no tendría delantal, el Troilo para cocinar. Claro. No, eso ocasiona la ruptura, la relación entre ambas personas. Bueno, Gordon Sosa queda muy resentido, muy dolido con Aníbal Troilo y por eso dedica el grueso de su obra un poco a difamarlo, a Troilo, un poco como corresponde, hay que hacer eso. Cuando uno se pudre, la pudre tiene que tirarle. Los vecinos de Uribe Larrea lo conocen a Gordon como el gordo Pikachu y no Pichuco, ¿no? Como le decían a Troilo. Ajá. Este juego de palabras, ¿no? Lo que es la, a veces la sabiduría popular para reconocer a sus leyendas, ¿no? Hermosa, sí. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué sé yo? Algunos de los temas que le dedica a Gordon Sosa a Troilo es... Sí, pará, yo quiero saber cómo anda Aníbal Troilo, vos que lo entrevistaste ayer. Estaba muy bien, yo lo vi muy bien, francamente, muy rozagante. ¿Está mejor? No sé si mejor, yo creo que está igual. Bien, bien. Bueno, algunos de los temas que compuso Gordon Sosa es Gordo Borracho. Bueno. Le dedica a Troilo, ¿no? Es un tema muy punzante, muy discriminatorio, ¿no? Una crítica que le hace a Pichuco. La vergüenza. A la muerte. ¿Cómo? Te sigo hasta la muerte, una conmovedora, un poco contradictoria obra que le dedica a Pichuco. No pises el barrio, una clara amenaza en respuesta a la famosa frase de Troilo, ¿no? Dicen que me fui del barrio, pero cuándo, si siempre estoy llegando. Un poco en respuesta a eso, no pises el barrio. Una amenaza. Y sobre todo este tema que es un poco también el himno de Uribe Larrea, que es a una letra de ser trolo. Es una poco feliz obra, ese juego de palabras con el apellido de Pichuco, un poco... No, fuerte, es fuerte, una mirada fuerte. Un poco fuerte. Nosotros estamos acá en Uribe Larrea, estamos delante de la casa que nos dicen que es de Gordon Sosa, pero estamos tocando y francamente no nos sale nadie a abrir. Disculpe, señor, ¿usted es vecino de acá de Uribe Larrea? Sí, señor. Sí. Acá. ¿Sabe si vive Gordon Sosa acá? Sí, todavía sigue viviendo acá. ¿Y sabe por qué razón no nos contesta? Y no sé, capaz que no debe estar en este momento. A ver, ¿podemos hablar con ese vecino, Richard? Sí, sí, por favor. ¿Cómo es? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Aquí Maxi lo saluda. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Roberto. ¿Usted lo conoce a Gordon Sosa? Sí, sí, lo conozco muy bien. Es vecino de ahí del pueblo. Sí, exactamente, vivo acá a tres casas. ¿Y qué puede decir acerca de él? Bueno, es amable con los vecinos, lo conocen ahí como este gran guitarrista que supo tocar con Troilo y demás. Sí, no, es muy bueno, es una persona amable, no tiene problema con nadie. Y bueno, lo que habrá pasado por lo que son ellos. Claro, claro. Bueno, le dejo un saludo, muchísimas gracias por el testimonio. Acá los vecinos también están afectados por el temporal, ¿no? Estuvo claro. Estuvo muy fuerte el temporal acá, ¿no? Sí, acá sí, un par de árboles se cayeron, hubo un par de destrozos, pero tranquilo igual. Pero están bien igual. No sabemos por qué Gordon Sosa, no sabemos si está en su casa, si no está, si no nos quiere abrir, si escucha Fractura Expuesta y bueno, un poco sabiendo que venimos a consultarlo sobre esta historia, por ahí no quiere dar declaraciones, por ahí simplemente no está, qué sé yo, se fue a hacer las compras. Pero bueno, la cuestión es que nos encontramos aquí y bueno, esto es lo que tenemos para informar acá desde el pueblo de Uribe Larrea, así que bueno. Bueno, estimado Richard Colston, ponete a laburar a ver si podemos conversar con Gordon Sosa, ya que estás ahí en la puerta de la casa, tratar de buscar algún familiar, algún vecino que pueda decir dónde está, cuál es el paradero. Pues seguramente no quiere atender. Bueno, muchachos, seguimos en estudio. Nos vemos. Bueno, era Richard Colston desde el pueblo de Uribe Larrea, en el partido de Cañuelas, tratando de encontrar el paradero de este guitarrista, Gordon Sosa, famoso por dedicar toda su obra a difamar al querido Pichuco Troilo. ¡Chao, buenas noches! Mi Buenos Aires, querida. Dos al hilo.

El Chino Laborde cantando y Dippy Cuitco en la guitarra. Van a estar el próximo jueves aquí en el estudio. Vamos a estar presentando parte de este material que ustedes acaban de escuchar, que es Made in Japan, o Made in Japón, o Desde Japón, que es hecho la, la tercera placa de este dúo. Y ahí escuchaban Sin Palabras, la interpretación del tango de Enrique Santos Discépolo. Se vienen las noticias, Héctor Di Martino con ustedes, y nosotros nos quedamos hasta las 23 horas exponiendo La Fractura en este programa que escucha tango, pero es un programa de radio. Noticias 530.